A la otra nota, tenía la inmensa necesidad, me pasó, de completar información que quedó pendiente el sábado pasado. Marcela Rojo, bienvenida a Seres de Luz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya mediodía, ¿verdad? Ya, bueno, sí, mediodía. Feliz, te digo, de que justo podamos hablar hoy, que es el Día de la Independencia. Me siento agradecida porque es precisamente eso, constelaciones familiares es sentirse libre, ¿no? Y así que justo hoy, el Día de la Independencia, que podamos hablar también sobre eso, sobre liberarse, ¿no?, de las cargas. Así que, bueno, muchas gracias Ale y Silvia por convocarme hoy. De verdad, gracias a vos por hacer este paréntesis. Desde ese hermoso lugar sentíamos como el aire libre se percibe a través del teléfono, hasta el ladrido de un perrito, sí. Percibíamos en privado y dije, ¡qué lindo! Sí, tengo de fondo el agua corriendo del río, así que la verdad que bendecida me siento por todos los costados. Maravilloso. Marce, querida, el sábado pasado, para quienes quizás no escucharon, en esto que es constelaciones y ahondar en el árbol y demás, el árbol genealógico, empezamos, a mí me pareció y lo sentí, que es el principio, la mamá. No sé si lo claro. Es o no, pero dije, hablemos de mamá. Hemos tenido, pero muchísimos mensajes de agradecimiento porque entendieron ciertas cosas que no entendían hasta ese momento, como que las vieron, y surge la otra parte, ¿no? Claro, que es la que te completitud. Sí. Que falta. Papá. Sí. Papá, que muchas veces falta, ¿no? Por esto de el vínculo muy muy arraigado con la madre, siempre es dificultoso, ¿no? Estar conectados con la fuente es lo que nos lleva siempre a tener algún conflicto con la propia madre. Pero entonces estar abocado solo a la presencia de la madre le resta mucha importancia a la relación con el padre, que es como la otra pierna que nos falta, ¿no? Sí. Somos un 200%, dijimos en algún momento, de ambos padres, ¿no? 100% de la mamá y 100% del papá. Porque no somos 50 y 50. ¿No? Ah, ¿no? Somos 100 y 100. 100, claro. Porque entonces cuando uno va a tener un hijo, no elige qué pasarle. Esta tristeza sí, este enojo no, no, pasa todo. Entonces es 100% de mí reflejado en el hijo. Y qué común es cuando uno lo ve y dice que, a ver, ese chiste entre matrimonios, es sí. Igual que vos. Es igual que vos. Esto es muy complicado a veces para los hijos, ¿no? Porque no necesariamente el padre tiene que estar fuera de la casa para que la madre no le dé su lugar de padre, ¿no? A veces, y porque tu padre tal cosa, y porque tu padre aquello. Entonces el niño, como dijimos siempre que la mamá es la fuente, tiende a volcarse para el lado de la madre, ¿no? Y como a dejar un poco de costado al padre. Si la madre no le da un lugar importante para ella, el niño no tiene la posibilidad de tomarlo también en su corazón, porque siente de alguna manera que está traicionando a la madre. Claro. Entonces, esto ocurre desde las familias que están completamente constituidas, ¿no? El papá, la mamá en su casa. Pero a veces la relación entre los padres es difícil. Sí. Y entonces los hijos siempre vuelcan para el lado de la mamá. Dejan ese espacio del padre vacío. Sí. Y como decimos que el padre aporta también su 100, claro. En este caso, ese 100 tiene que ver con la posibilidad de desarrollarse, ¿ves? Y voy a ser capaz de hacer tal cosa, o te proponen algún trabajo, decir, sí, lo hago, lo voy a poder hacer, solo cuando tengo a mi papá en el corazón. Bien. Si me falta ese 100%, entonces, ¿qué siento? La debilidad con respecto a progresar, ¿no? A construir cosas. A ver, ¿qué me da la mamá y qué me da el papá? Claro, la parte del papá que te aporta el 100% está siempre detrás del hombro derecho, el papá. Entonces, en el brazo derecho, todas las personas tenemos la posibilidad de levantar cosas pesadas, de escribir, ¿no? Es nuestro lado fuerte, el lado derecho. El lado izquierdo, que aporta toda la parte de la emoción, lo que recibimos de la mamá, sí. Tiene que ver con la parte también donde está el corazón y con que se refiere a las relaciones y a los buenos vínculos. No solamente de pareja, es tener amistades sanas, relaciones sanas, la posibilidad de amar, ¿no? Cuando yo tengo esa parte completa en mi corazón, estoy disponible para una relación sana. Todo el tipo de relaciones, ¿no? Y también, desde el lado del papá, todo tipo de proyecciones, de posibilidades, ¿no? Entonces, una persona que realmente se liberó, ¿no? Que quiere decir que toma a sus papás tal y como son en su corazón, tiene ambas posibilidades. Entonces no hay manera de que no sea una persona exitosa. Una persona que no le va bien en la pareja, que siempre está constantemente o no tiene ganas de tener una pareja, o se enoja con los hombres, o, es porque no tiene una buena relación con mamá. Claro, exactamente, sí. Si es una mujer la que está teniendo la dificultad de encontrar una pareja, claro, probablemente ella no tenga la posibilidad de mirar con amor al primer hombre, que es su padre, o porque no tenía permiso dentro del sistema familiar para tener una relación sana, porque de alguna manera los hombres eran mirados de mala manera, alguno por allá atrás fue causal de alguna situación difícil, y entonces es como si se fuera repitiendo por la lealtad, elegir a personas que no están disponibles o directamente no elegir, quedarse solo, optar por estar solo. Claro. Y cuando el hombre no tiene una buena relación con la primer mujer, que es su mamá, entonces todas las relaciones siguientes son dificultosas, porque en el corazón lo que estoy buscando es la aprobación de mi propia madre. Claro. ¿No? Entonces, volvemos siempre al origen de esto se torna una carga para la persona, ¿no? Porque estoy pendiente de la no aprobación de mi mamá o de la no posibilidad de mirar con buenos ojos a mi papá, y entonces me quedo ahí mirando para atrás como atado, ¿no? Siendo esclavo de esas relaciones. Claro. Y justo refería hoy a lo que era el Día de la Independencia, momento para reflexionar y fijarnos en qué lugar estamos parados, cómo es nuestra relación, ¿es libre? ¿Somos libres para tomar decisiones, para tomar parejas, para poder avanzar? ¿O seguimos esclavizados a una situación familiar que se torna una carga para nosotros, cuando en realidad fue muy difícil hace 200 años para las personas sentir esta sensación de poder elegir? Hoy que yo estoy parado en este lugar donde puedo elegir, es muy triste que sigamos esclavizados a una situación que ya ocurrió, en este caso dentro del sistema familiar. Entonces, el llamado a la reflexión, a observarse, a fijarse en qué lugar estamos ubicados dentro del sistema familiar, y también la posibilidad de liberarse, ¿no? A través de una configuración, de una constelación, nos podemos dar cuenta en qué lugar estamos puestos, parados, y desde qué lugar estamos avanzando. Claro, porque en realidad a mí me gustó mucho cuando un día charlando me decías en privado, realmente el ver ya dónde estás es sanador, o sea que... Exactamente, hacer la configuración, que de ahí viene el término constelación, es una configuración, ¿no? Ver dónde estoy parado ya abre mi cabeza a una nueva mirada que no la tenía. Claro. ¿No? Que es una mirada diferente, que es la mirada que realmente está dentro mío. Es la que me está imposibilitando avanzar muchas veces. De ahí lograr con el tiempo, o en el momento, o con el tiempo, ponerle una mirada de amor. Porque a veces no hay amor en la mirada, hay enojo. Sí, exactamente. Es poder dejar de mirar con los ojos de la conciencia que se ve, y poder darle un lugar nuevo en el corazón a esta mirada que la desconocía, pero que es real. Claro. Estoy parado en un lugar equivocado, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces cuando las relaciones de pareja, la mamá y el papá, tienen una relación difícil, ¿sí? Muchas veces hay un espacio entre ellos que ocupa alguna de las sillas, probablemente. Entonces, es muy común escuchar que te dicen, es la luz de los ojos del padre. Oh, y es mucho para esa hija hacer todo para el padre, porque entonces siempre tiene que ser muy prolija en todo lo que hace, en el deporte, en el estudio, como todo el tiempo tratando de satisfacer esa mirada del padre. Y que evita que el padre se encuentre con la mirada de la madre. Termina siendo una responsabilidad y un peso, ¿verdad? Exacto, termina siendo una carga, porque en realidad las cosas de los grandes son de los grandes, ¿no? Exacto. Entonces los hijos deberían soltar esas relaciones y poder fluir hacia sus propias relaciones. Sí. Entonces muchas veces me dicen en la consulta, y bueno, pero es que yo no lo puedo solucionar. No puedo hacer que mi papá la vea bien a mi mamá. Yo tengo que hacer algo por ellos, siento que los tengo que ayudar. Y bueno, ahí está la dificultad para mí. Claro. Porque es mucho para mí poder solucionar un tema de los adultos. Totalmente. Yo solo elijo, entonces me tengo que ubicar en ese lugar y mirarlos con buenos ojos a ambos, aunque su relación sea difícil. Es así, ¿no? Sí, sí. Entonces es poder tomar en mi hombro derecho detrás a mi papá y en el hombro izquierdo atrás a mi mamá. esto es lo que me da la posibilidad de ser independiente, de ser libre y de fluir en todas las relaciones, ¿no? Las laborales y también las emocionales. Y de ser yo. Exactamente, sí. Mire. Tener la posibilidad de mirar hacia adelante es encontrarse con uno mismo. Tal cual. ¿No? Y decir, bueno, de ahí vengo. Es tan difícil a veces atrás, es como un despropósito, a pesar de todo lo que sucedió, y si nos paramos otra vez en el Bicentenario, lo difícil que fue para todas esas personas conseguir la libertad, que hoy uno que está con todas las posibilidades abiertas a crecer, nos quedemos mirando para atrás. Claro. Es doloroso para los que tuvieron que luchar tanto por lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, sí, en honor a lo difícil que fue, miro para adelante. Totalmente. Sería maravilloso, ¿eh? Sí, ese sería un verdadero sueño hecho realidad para aquellos hombres, ¿verdad? Exactamente, sería, uno siente que por lealtad tiene que hacer por los demás, y al darse cuenta de que uno es íntimo en relación a las posibilidades que cada uno tiene atrás, entonces dejo de sentirme culpable o responsable de sostener estas realidades que son diferentes a las que yo quisiera para mí. Y entonces, cuando yo suelto esa carga, encuentro también mucha paz dentro mío, y además de eso, le devuelvo la fuerza al que estaba atrás. Claro. Porque dejo de meterme en ese lugar donde no tengo una posibilidad. No hay padre, madre, hijo. La configuración es padre, madre, y adelante los hijos. Bien, ¿no? Así entonces, es. Estar todos en la misma línea es una situación conflictiva para las tres partes. Me para dice... La madre, sí, para la madre. Sí. Sí, para la madre, para el padre y para el propio hijo. 5507, que es Cristina, dice Silvia, respecto a los papás, en mi familia no estuvo papá. Mis hermanos masculinos padecieron todo lo que la profesional dice, o sea, vos. Se autoeliminaron en todo. Mi hermana y yo, todo por el contrario. Salimos a pelearla y nos va bastante bien. Claro, tuvieron que tomar la fuerza del padre, las mujeres. Se ven en la situación de tener que hacerse cargo de las situaciones, porque el hombre está debilitado. Los hermanos varones, al no tener la figura del padre, entonces pierden su fuerza. ¿Y quién va a sostener? Bueno, no, ya vamos nosotras las chicas y nos ponemos adelante. Entonces, no tener permiso para poder tomar al papá de alguna manera, aunque no esté presente físicamente, es solo reconocer el lugar, ¿no? Deja de que yo tenga que ponerme en ese lugar de hombre fuerte y sostener. ¿Me entiendes cómo es? Sí, clarísimo. Ahora, ella marcó una pregunta que sentía hacerte. Sí. No sé si, no aclara, Cristina, si el papá no estaba por una separación, que es un tema, el no estar por separación, porque muestra lo que vos decías, por ahí un enfrentamiento con una mamá, y estas cosas que los hijos terminan absorbiendo. Pero ¿qué pasa cuando el papá no está? Partió a mejor plano, falleció, como lo quieramos decir. Sí, es simplemente, fíjate, poder hacer la configuración y darle el lugar que corresponde. A veces el papá ocupa solo un instante, que es la concepción, fíjate lo que te digo, y después nunca más se supo de ese papá. Sí. Pero solo por ese hecho, concebir, es el padre. Claro. Entonces, el problema no es traerlo físicamente, ¿sí? O darle un lugar, cuando a veces las relaciones han sido difíciles con papás que son complicados, ¿no? Entonces, no, pero mi papá era muy malo con nosotros. Bueno, pero era el padre. Si yo me quedo viendo solo esa relación difícil que tenía con el padre, dejo de avanzar. Seguro. En cambio, si digo, bueno, este era mi papá, así como era, y lo pongo en ese lugar, yo dejo de sentir que me tengo que colocar en ese puesto, ¿se entiende? Clarísimo. Acá trabajamos sobre que cada uno tenga su lugar. El problema está cuando yo siento que tengo que ocupar ese lugar de padre. Sí, ¿no? Sí. No tratamos de santificar al padre, porque muchas veces, también por lo que sucedía en la familia del padre, el padre tenía esta situación difícil después conmigo. Pero entonces no es perdonar absolutamente al padre sin ver por qué era como era, sino dejar de ocupar el lugar, tal simplemente. Cual. Ubicarlo en el lugar de hijo y dejarle ese lugar de padre como era para él. Bien. Y qué importante si en el caso que marcaba Cristina como ejemplo, que sus hermanos no pudieron ocupar un lugar porque le faltó el ejemplo y demás. Acá completa la información. Él no estuvo como papá. Él sí vivió su vida, abandonó a mi mamá, ella sufrió mucho y poco después murió. O sea, dejó dolor, que eso también hay que aprender a sanar, ¿verdad? Exacto, hay que comprender para atrás, porque si yo digo, mi papá nos abandonó, es como un juicio muy contundente. Pero ahora, si yo puedo abrir su configuración y observar qué lugar ocupaba él dentro de su árbol familiar, tal vez él también fue abandonado. Claro. Y su sistema familiar, la información que circulaba en ese sistema familiar era abandonar. Claro. Como yo soy leal a mi sistema, hago lo mismo. Tengo una pareja y la abandono, ¿no? Entonces, esto de poder observar qué pasaba en la familia del papá, yo sugiero a esta chica que te está escribiendo, poder estudiar un poco qué pasaba con la familia del papá. Claro. Qué pasó con su mamá, qué pasó con su papá y los papás de ambos. Entonces, cuando yo puedo abrir un poco la mirada y ver qué pasaba con él, no es perdonar, sino comprender. Ya entendí, hizo lo mismo, no pudo, es lo que aprendió. Entonces, el dolor del abandono se transforma en una situación de compasión. Y esto es lo que me sana. Claro. Si yo me quedo solo con el juicio de lo que veo, es muy doloroso para mí, porque solo veo el abandono. Claro. Ahora, cuando yo puedo comprender por qué abandonó, entonces es como que se alivia el dolor. No va a cambiar, porque la situación ya es como es, ¿sí? Pero sí cambia para mí mi apreciación sobre esa situación. Es lo que me permite después girar y avanzar, a tomar tal vez un montón de otras cosas lindas que están esperando y que no las puedo ver por estar atada a esta situación del abandono, ¿se entiende? Sí. Que, bueno, dice que conoce un poco, fue un chico muy mimado y caprichoso, fue cruel hasta con sus padres y hermanos. Pero, claro, bueno, ahí viene algo también de atrás, ¿o no? Más atrás. Exactamente, exactamente. ¿Por qué era más mimado? Porque era, a veces la madre, poner los ojos sobre ese hijo, la tenía como concentrada en eso sin poder mirar realmente lo que tenía que mirar. Claro. Entonces, a veces es más fácil poner la mirada en los hijos, ¿no? Y concentrarse, que el hijo sea mejor, que venga mi chiquito y todo eso, que poder girar y ver qué es lo que está sucediendo en otro lado más difícil, ¿sí? Entonces es una carga para el hijo ser el mimado de la madre, porque entonces si yo tengo que estar, como dijimos antes con el caso del papá, si yo tengo que estar contentando a esa madre todo el tiempo, no tengo posibilidad de ver a esa señora que se quedó embarazada de esos hijos y mucho menos a esos hijos. Sí, sí. Tengo que estar ocupado de ver a mi mamá o de dejarla contenta. Sí. Aunque la mamá ya no esté en este plano, el alma de este se siente que tiene que estar junto a la madre. Entonces, físicamente estoy acá, mi alma se quedó en ese lugar. Entonces, a través de la configuración de constelaciones, lo que hacemos es precisamente ver eso. ¿Dónde está parada el alma de cada uno? Uh-huh. ¿No? Y ahí poder ir ordenando y sanando. Vos sabés que estaba leyendo, porque esto va a dar para que un día empieces a venir todos los sábados. No sé. Porque uno empieza a abrir. En realidad, este trabajo para mí fue una revelación cuando estuve yo en mi propia búsqueda, porque siento también que el que está al servicio de sanar tiene que sanarse. Sí, sí. Y observarse, ¿no? Entonces, en esta situación de búsqueda, habían cantidades de cosas, como siempre digo, las herramientas no son para todos. Sí. Entonces, están disponibles y uno tiene que elegir con qué herramienta uno empieza a vibrar. Tal cual. Para mí esto fue muy contundente porque tiene mucha ética. Y es lo que vos decís, cuando uno empieza a hablar es como si fuera la historia sin fin, porque en realidad refiere a los árboles familiares de todas las personas. Sí. Entonces hay cantidades de situaciones dinámicas y de cosas difíciles que ocurrieron, ¿no? Que, a mí me pasaba lo mismo, me pasa lo mismo que aquel. Entonces, por eso los talleres de constelaciones siempre son tan ricos. Claro. El observar las situaciones que van presentando las personas que vienen a configurar, a constelar su árbol, sí, hace que yo pueda observar y ver que también me pasaba lo mismo. Entonces, participar de esa sanación, ¿no? Es como que yo también en un punto empiezo a sanarme yo. Claro. De observar y comprender qué es lo que puede estar sucediendo, ¿ves? Tal cual. Entonces es como muy enriquecedor estar disponible para que el otro sane, y ordene, ¿sí? Siento que hacemos una configuración, necesitamos los representantes para configurar. Entonces, si a mí me toca ser representante de un padre y yo estoy teniendo un mal vínculo con mi padre, entonces esta representación también me libera, me hace sentir lo que siente un padre que abandonó, y ya comprendo que tal vez era eso lo que le pasaba a mi propio padre. Entonces es como muy sanador. Sí, sí, todo esto. Está observando y también el que está participando, y obviamente el que está haciendo su propia constelación. Tal cual. Entonces es una instancia de mucho crecimiento, se aprende mucho y se abre mucho el corazón. Es muy recomendable. Maravilloso. Vos sabés que en base a eso decía, yo encuentro ayer y lo compartí, y a propósito, porque dije que es justo para poder preguntártelo a vos, porque tiene que ver no solo con papá, sino con mamá que veníamos hablando, o con cualquier otro integrante. El título dice, nuestro nombre es el primer contrato que cargamos. Y dice que si nosotros, a ver, una cosa es si el nombre lo puso mamá por la carga energética, o lo puso papá, o si llevamos el nombre de papá en el caso de los varones, o de las mujeres de mamá, estamos de alguna manera también cargando la historia de ellos. Pasa muchas veces cuando en las familias los varones, los hombres, tienen todos el mismo nombre. Tal vez, o porque el bisabuelo fue una persona muy reconocida, ¿sí? Tal vez algún gobernador de la ciudad, no sé. Y entonces todos tienen que como rendirle el culto a ese ser. Sí. Es mucho para mí tener que llegar a ser lo que fue aquel. Claro. Porque no es cargar con el nombre, sino también con todo lo que esa persona hacía. Entonces es como difícil no tener una, desde el principio, tener una personalidad teniendo un propio nombre. Claro. Muchas veces por lealtad, por honor, porque a veces era un honor llamarse igual que el hombre que estuvo antes, ¿cierto? Sí. Es maravilloso, porque uno de alguna manera va como siendo, como honrando a ese ser. Pero profundamente siento la carga de tener que responder a llevarse semejante nombre. Claro. Bueno, y llega el día de hoy que en vez de ser Alejandro solamente es Alejandro V, porque ya el tatara. Claro, o llama, está Alejandro, padre o hijo. Sí. Pasa muchas veces. Bueno, también uno lo hace inconscientemente y lo hace con este sentido de honor, ¿no? Que te digo, respetar el nombre, y me parece maravilloso honrar la obra del que estuvo antes, pero muchas veces es una carga. Y a veces pasa también que un hermano, suponete, falleció. Entonces el próximo hijo lleva el nombre del hermano que falleció. Es mucho para ese hijo. Claro. Porque ese hijo no es aquel. Sí. Es este. Tal cual. Entonces hay mucho para observar y hay mucho para ordenar dentro de los familiares. Y es muy sanador poder encontrar su propio lugar y poder mirar con amor a todos los que forman parte. Esta es la base del trabajo, ¿no? Maravilloso, me encantó. Bueno, vos vas a realizar, Marce querida, el próximo fin de semana un taller. El fin de semana tenemos un taller de constelaciones a las 4:30 en Darananda. Están todos invitados los que quieran participar. Los talleres en realidad son pequeños, de pocas personas, así que si alguno está interesado puede hacer una consulta telefónica para ver si hay un lugarcito, porque en realidad hacemos muchos ejercicios, damos lugar a que las personas puedan preguntar y sacar sus dudas. Hay que desmistificar un poco el tema de constelaciones, hay muchas dudas sobre la técnica. Entonces se trabaja mucho explicando bien cómo es, para qué necesito hacer una constelación, ¿no? Se trabaja mucho sobre el árbol familiar, con ejercicios. Entonces, una instancia, como te digo, de mucho crecimiento. Las personas siempre se llevan algo. O quedaron y ordenaron y se fueron en paz, o comprendieron la mirada y sacaron su juicio. El juicio es absolutamente destructivo a veces. Porque si yo me quedo solo con ese juicio, me duele mucho el corazón. Ahora, cuando yo puedo observar sin juicio esa situación, entonces ese dolor, esa compresión en mi corazón empieza a aflojar. Cuando yo me aflojo, dejo de estar con ese juicio tan marcado, también los demás miembros del sistema familiar sienten el alivio, ¿no? Entonces es como una onda expansiva de amor que se genera con las constelaciones. Cuando uno sale de hacer una constelación, está con una mirada amorosa. Entonces cuando llega a su casa, la mirada de los demás también cambia y afloja toda la tensión dentro de la familia. Exacto, exacto. ¿Ves? Entonces, bueno, los talleres siempre son para las personas que tengan algún tema que resolver o que sienten que ya llegan a un punto donde ya no pueden avanzar, ¿no? Porque a veces el sistema familiar es difícil. Me tocó vivir en una familia donde estaban todos solos, había mucha tristeza, ¿viste? Viven todos muy cansados de tanto dolor, y yo siento que formo parte de esa tristeza y siento que ya tengo que vivir así para siempre, ¿no? Claro. Y no, porque entonces puedo honrar la tristeza que hubo siendo feliz también. Sin duda. Porque entonces eso era de los demás. Claro. Es mirar con compasión esa tristeza, ¿no? Poder permitirse girar y avanzar. Maravilloso, es lo más sanador que se puede hacer. Y me preguntan por aquí que si en el taller se logra sí, tan bien como en una sesión individual. Es diferente y a la vez es lo mismo, porque hacemos la configuración de la misma manera que en un taller grupal. La diferencia es básicamente que uno se conecta con cada una de las informaciones porque es representante de todas las personas que forman parte de la configuración. Claro. A ver, por ejemplo, vamos a configurar mamá, papá y el hijo. Sí. Entonces, si estuviéramos en un taller, le pedimos a alguien que represente a ese padre, a esa mamá y a ese hijo. Sí. Y nos sentamos a observar lo que sucede en esa configuración. La configuración tiene un movimiento que me muestra más allá de lo que yo puedo ver, ¿no? Entonces, si yo, mi problema es que mi papá no me quiere, por ejemplo, hago la configuración y me fijo que el que representa a mi papá solo puede mirarme a mí. Entonces, esta nueva mirada es lo que hace que yo me pueda calmar un poco, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo una sesión individual, la configuración la hacemos con unas plantillitas mayores. Entonces, nos paramos en los zapatos de cada uno de los que forman parte de la configuración, y entonces, cuando puedo percibir lo que sienten, ¿no? Ya entendí. Claro. No es lo que parece, no es lo que parece, hay más. Y se puede sentir, se puede sentir. Claro, completamente. Entonces, ponerse en el lugar de una mamá que es que mi mamá no me abraza, nunca me miró, y poder pararme en sus plantillas, ¿no? Y percibir que a lo mejor ella, en su profundo corazón, lo que añora es el abrazo de su propia madre. Entonces, mi sensación hacia ella cambia, ¿no? Y es como que empiezo a aflojarme y decir, bueno, ella tampoco pudo, ¿no? Entonces, dejo de sentir que no es conmigo, ¿no? Sino que ella tampoco pudo con ella. Seguro. Y dejo de pedir y de esperar algo que pobre no puede. Entonces, básicamente la conciencia individual es para las personas que sienten que no pueden llegar a un taller. La vergüenza, porque muchas veces se habló sobre que las personas que asistían a estos talleres, los representantes, eran actores que estaban contratados. Es muy lejano a eso. Todas las personas que participan del taller llegan con una intención de sanarse, ¿no? Seguro. Si tengo la intención de sanarme, también estoy abierto a que el que está sentado al lado mío se sane. Se trabaja de manera muy, muy cerrada en el taller, donde yo siempre, por favor, que las cosas que suceden en el taller quedan en el taller. Y cuando salen de ahí, las personas no se acuerdan qué fue lo que sucedió, qué aquí consteló que aquel o qué consteló el otro, sino se van con una mirada amorosa sobre su propio sistema familiar. Maravilla. Entonces es la sensación de que todos estamos trabajando para avanzar hacia la luz, ¿no? Entonces no es un taller donde yo estoy viendo lo que le pasa al otro para después contar, o sea, es un instante de mucho crecimiento el tal taller. Tal cual. Bueno, Marce querida, empezó a entrecortarse. Es la señal de que hasta aquí sí, lo más jugoso, lo más jugoso. Sí. Cuando se empieza a entrecortar, quizás es porque realmente tenemos que dejar que la gente que estuvo escuchando empiece a asimilar toda esta información, que no es poca cosa. No es poca cosa. No, yo sugiero que se pongan su mano en el corazón, respiren profundo y que empiecen a observar hacia adentro. Bien. ¿No? Y desde ahí es donde podemos sanarnos. De corazón. Te agradezco inmensamente este momento y poder completar toda esta info y poder fluir de esta manera y el habernos dado este tiempo, aunque estabas en familia y en la naturaleza. Te agradezco muchísimo. Le damos lugar a esta instancia de bicentenario y podemos vivir con conciencia este día de libertad, ¿no? Que así sea. Respiren y sientan la libertad, ¿no? Así como deben ser, libres. Dale. Libres, que así libres. Sea. Un beso. Bueno, muchísimas gracias, Ale y Silvia, por llamar y gracias a todos por escuchar. Les mando un beso enorme. Cualquier persona que desee inscribirse lo puede hacer. Es el sábado próximo a las 4:30 de la tarde. Correcto, sí. Por mensaje privado, por el Facebook, Constelar en San Juan. Bien. Se pueden inscribir, pueden hacer preguntas. Si quieren, puedo sacarle las dudas que tengan. Es interesante. La verdad que es una opción para poder aprender a mirar distinto, es sanador, así que recomiendo. Bien, ahí me lo están pidiendo, 154-07-1398, con Marcela Rojo Chillemi. Un beso. Sí, me voy a despedir con una frase de Bert Hellinger, que es que diseñó este trabajo, que dice que lo mejor está adelante. Si yo estoy mirando para atrás, todo lo mejor no lo veo. Entonces... Qué bonito. No, lo mejor está adelante, hay más, hay una posibilidad. Respiren, vean la luz, vean el día. Avancen. Maravilloso. Muchas gracias. Bello mensaje. Gracias a vos. Beso y abrazo de luz. Bye, bye. Muchas gracias. Adiós. Bien, ahí estábamos con Marcela Rojo Chillemi de Dara Ananda. Fuerte, ¿eh? Y espero que sea tal cual se brinda. Sanador. Gracias. Las constelaciones familiares son un camino para...